Carolina Francisco, Martín Piqué, Ricardo Horvat, Marcelo Pérez Cotén. Distintas voces. Una radio. AM 530. La primera de la izquierda. Si Gardel hubiera conocido internet. Para, me salió re. ¿Cómo es? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Agenda. Chequeala en fracturaexpuesta.com.ar. Agenda. Viernes 30 de abril, que es mañana, la orquesta típica de Ariel Ardit estará en el ND Ateneo, Paraguay 918, a las 21 horas. Brian Chamboleirón, en el espacio ecléctico, Humberto Primo 730, entrada 40 pesos a las 9 de la noche. Para la gente que nos escucha de Santa Fe, tomá, te la chanté, y encima rima. Festival de Tango de Rafaela, que va a presentar la Orquesta Municipal de Tango y a Damián Torres Trío este viernes y el sábado a la Orquesta Típica El Arrastre y a Scalengue Tango 6. Esto va a ser en el Teatro Lacer, o Lacer, en Boulevard Lehmann 228. Lehmann era el arquero de Alemania que nos atajó los penales y nos dejó afuera, ¿no? Esto es en Rafaela, Santa Fe, entrada 20 pesos a las 21 horas y hay un pase por los dos días de 30 pesos. Pero vuelvo al viernes 30 de abril, Laborde y Cuitco, quienes ya están en el estudio. Estarán en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764 a las 22 horas. Conjunto Falopa y Carlos Barragán estarán en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, entrada 30 pesos a las 10 de la noche. Matías Rubino Sexteto estará en el Bar Escala, en Pasaje Giuffra 371, entrada gratis a la medianoche. Lo mismo que, bueno, para la gente que nos escucha desde Uruguay, el Cuarteto Rica Cosa, que está en el Museo del Vino, en Maldonado y Gutiérrez Ruiz, esto es en Montevideo, la entrada 100 pesos uruguayos a las 10 de la noche. Claro, no vayas con 100 pesos argentinos, que vas a entrar un par de veces y te vas a tomar un buen vinazzi. Porque, bueno, sábado 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Karina Biorley y los Primos Gavino, junto a Hernán Lucero en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez Bustamante 764, entradas desde 40 pesos a las 23 horas. El Quinteto Negro de la Boca estará en la Catedral, Sarmiento 4006 a las 23.30 horas. Y Tata Dios en conciertos atorrantes en el Sanatabar, Sarmiento 3501, entrada libre a las 12.30 de la noche. El domingo, si no llueve, la Orquesta de la Fronte en San Telmo, en Humberto Primo 343, desde las 12.30 de la noche. Lleven algo para la gorra. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Sentate. Subí el volumen. Y agárrate. Sentate, subí el volumen y agárrate. Concierto. Concierto Fractura Expuesta. Música en vivo desde la radio. Y para toda la humanidad. Guitarrista, violero, prestidigitador, ¿qué más se puede decir? Amigo. Amigo, Diego Dipi Cuitco. A su lado, cantante, cantor, vocalista, singer, como las máquinas de coser, no como el singer, Walter Chino Laborde. Bienvenidos a Fractura Expuesta. Bienvenido, gracias por venirnos. ¿Cómo andan? Muy contentos. Y bastante... Está congestionado. Congestionado. Y el tránsito en Buenos Aires siempre fue así. El smog. Máxime ahora. Bueno, esperemos poder recuperarnos acá con el maestro Dipi, que también está un poco enfermo. Sí, siempre me lo dicen a mí. Y van a estar bien para mañana. Vamos a tocar mañana. No sabíamos que mañana era una fecha muy importante. Tocan muchos cantantes presentándose. Es la época del año, así como vos. ¿La del resfrío o la de los cantantes que se presentan para esta época? No, lo que pasa es que venimos de Japón, de la nieve, de allá del lejano oriente, y no sabemos bien cómo estaba la grilla, y se eligió este viernes 30. La nieve de allá es nieve, digamos. Perdón, ¿ya están arrugando para mañana? Pues suena, tenemos que no. Suena eso, ¿no? Se juega. Juego infiltrado, el Diego juega infiltrado. Estamos hablando del concierto, ver, no de la corneta. Más cerca del micrófono, Chino. ¿Estamos en el aire? Y claro. Estamos hablando del concierto que mañana el Chino Laborde, cantor, y Diego Di Picuitco, guitarrista, van a dar en el CAF, en Sánchez, ahí en Almagro, en Sánchez de Bustamante al 700, adelantando los temas de su próximo álbum, que será Tango Tango volumen 3. Sí, porque el volumen 2, maestro, cuéntele. Sí, tuvimos la suerte y la desgracia de sacar primeramente el volumen 2. Iba a preguntar. En las tierras del Japón. Y por una cuestión contractual. No, digamos, somos difusores de la cultura popular, digamos, no nos llevamos nada. Muy bien. Entonces vinimos acá y teníamos tanta gana que nos grabamos el 3 antes de sacar el 2. Y para los fanáticos, digamos, mi mamá, mi tía, la tía del Chino, quédense tranquilos porque el 2 va a salir. Si no es a fin de año, será a principios del año que viene. Pero primero sale el 3. Bien, y eso es lo que van a presentar mañana en el CAF. Sí, no, en realidad no, el 3 vamos a hacer la presentación más adelante con los invitados que hemos tenido, porque es un disco con invitados. Se llama volumen 3, edición deluxe, con algunos invitados, con Marcelo Guaita, que es uno de los locutores, no del momento, sino amigo de los grandes, un tipo de toda la vida del tango. Y bueno, Marinero Montes, vino a cantar Guillermito, vino Marmollo, y vino Pablo Greco, el padre de Lautaro Greco, y bueno, y todo el clan Greco. ¿Y qué formato manejan? Porque ahí claro, Guaita en el primero toca el bandoneón. Claro. Calculo que recitará. Bueno, de alguna manera es una sorpresa, sí. En realidad no recita, él no lleva de la mano a través de lo que sería este tango volumen 3 con invitados. Marcelo Guaita es. ¿Alguna tos metió? Oficia de host. Hay toses. Hemos suprimido muchas, pero hay toses. Está bien. Ahora, la pregunta también iba más allá. Vamos a hacer la presentación. Ahora lo que estamos haciendo es un reencuentro entre nosotros. Con el público. Con el público y entre nosotros también, porque estuvimos en Japón y dejamos de vernos durante mucho tiempo también. Compartimos habitación allá, entonces ahora, digamos, no sé. Componiendo y con el maestro hemos componido algunas cosas allá que no las vamos a presentar mañana, las vamos a presentar en junio, el mes del mundial. Escúchame, pero Maximiliano Jorge Senkiu, el co-conductor, el conductor de Fractura Expuesta, se refería a... ¿Qué sacaste, Chino? Hace tanto ruido en la radio. Perdón. Hacelo más cerca. Tenés razón. Hay que cagar a pedo a los entrevistados, Escuchame una cosita. Maximiliano Senkiu se refería a que en el disco Tango Tango el formato era Dipi Cuitco, el guitarrista parlante, y el Chino Laborde. Está Ribos en una especie de diálogo. Claro, ¿no? Exactamente. Eso decía la gacetilla. En este disco hay muchos invitados. Sí, pero porque ya estamos en la evolución del Tango Tango volumen 3. Lógicamente. El Tango Tango volumen 2 es exclusivamente tango tras tango. Sin ningún nada que interfiera. Pero, y en el 3, que estamos presentando extrañamente al revés, estamos presentando primero el 3 y muy posiblemente a fin de año o el año que viene el 2. Sí. Según lo que se charle con la gente que está haciendo el disco. Bien. Ahí verán. Ahí veremos, acá es con invitados. Por primera vez nos dimos el lujo de grabar invitados. Ahora, invitados que queremos. La Formidable, la banda de Dipi, digamos, bueno, Tres Violas. Eso, justamente ahí iba con la pregunta. La pequeña cuando el Marinero Montes toca el bandoneón. Eso, suceden cosas maravillosas. Pero ustedes, o sea, no hay ninguna de la formación, no hay más gente. Están ustedes dos, el Chino. Sí, está invitado él en ese caso. Claro. En otro caso, un cantor. No se hace un cuarteto típico en el medio. No, bueno, hay de todo, digamos. Eso que es el Chino. El primer disco, en realidad, prácticamente todo al final, como digo yo, todo el disco no es íntegro el Chino con una sola guitarra, sino que hay algunos temas con conjunto de guitarra. En ese caso había tres guitarras y guitarrón. Joyas como Mi Dolor. Claro, eso en el nuevo. En el segundo disco grabamos el Chino y yo solos. O sea, el acompañante es la voz con una sola guitarra. Y en este disco, como él dice, el tercero nos damos el gusto de no solo de invitar a estos músicos admirados por nosotros, sino que hay unos cuantos temas donde hay un conjunto grande, con cuatro guitarras, con guitarrón, con contrabajo. Ahí tocan con nosotros Felipe Traine, Manuel Gómez, Aníbal Cornilio, Moscatito Luna, que ya es Moscato, sí, y Adrián La Cruz. Todos guitarristas. Todos guitarristas, sí. Las guitarras sean unidas, porque esa es la ley segunda, pero ley importante al fin.

Seguimos con ellos después de esto. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. A ese número se comunicó Horacio de Núñez, comenta que le gustó la apertura y dice: mientras la meta en la vida sea el dinero, los sentimientos se comercializarán por unos pesos. En el momento en el que el ser humano descubra que lo que tiene sentido es la comunión de los sentimientos, el prójimo será nuestro semejante. Horacio de Núñez, y dice muy bueno el programa. En el Facebook de Fractura Expuesta tenemos a Marisa Vázquez, la cantante, que después Sebastián Loco Linardi estará comentando acerca de su la doctora concierto. Cantante. La doctora cantante dice: respetemos a los animales aunque estén de uniforme, porque claro, hoy es el día del animal. Vale, valga la redundancia. Y una señora que es que tiene toda la pinta de que es de Salta, porque siempre habla del norte, a mí me parece que es asidua escriba del Facebook de Fractura Expuesta, que yo creo que no entiende, y esto es, lo contamos acá porque como está en Salta no escucha la radio, no escucha la 530, no entiende que es un programa de radio. Primero pensaba que esto era del cantor Cucuza Castielo, Fractura Expuesta. Entonces nos ha dejado infinidad de mensajes hablando de Cucuza Castielo, diciendo: Cucu, ¿cuándo venís a Salta, por ejemplo, o al norte? Y ahora dice, a raíz de que nosotros, parodiando a Calle 13, decimos una hora y media de música satánica, súbele el volumen, como dice Calle 13, justamente, sí, en el tango del pecado. Son unos privilegiados los que escuchan Calle 13. Claro. El reggaetón de clase media. María Beatriz Borrón dice: Don Fractura, con tanta violencia y música satánica, habrá que leer entre líneas, porque van a perder gente. Es una amenaza. Bueno, una reflexión de María Beatriz Bordón, que está en el norte de nuestro país. Bueno, mensajes. Viernes 30 mañana, a las 10 de la noche, el Chino Laborde y Dipi Cuitco se van a presentar en el CAF, que queda en Sánchez de Bustamante 764, aquí en la capital federal. Y va a ser un reencuentro, habíamos dicho, después de tanto tiempo. Pero no va a faltar algún adelanto del material. Sí. En realidad sí, exacto, vamos a hacer tangos del disco que se va a editar próximamente, que es, volvemos a ensuciar la idea, que es el 3 primero que el 2. Sí. Pero todavía no lo vamos a presentar oficialmente, esto va a suceder un poquito más adelante. Ahora es un encuentro donde la gente viene y por ahí de alguna manera hasta participa desde la mesa del Club Fernández Fierro, donde se puede comer y beber y eso, pero para nosotros es un encuentro porque estuvimos 2 meses girando por Japón. Y la hemos pasado muy bien, hemos tenido la posibilidad de trabajar profesionalmente, realmente en primerísima línea. Se fueron con Víctor Lavallén de gira. Claro, fuimos convidados a ir allá y en el proyecto, bueno, se sumó la orquesta del maestro Víctor Lavallén. El quinteto. El quinteto. O sea, Dramatic. No es una orquesta, es verdad, porque Dramatic Tango. Un septeto no es una orquesta, es un. Un quinteto. Claro, Dramatic septeto. Tango era el espectáculo. El espectáculo, sí, que en realidad es dramático. Ajá. ¿No? Es la traducción. Y ustedes ahí formaban parte y después se sumaron al quinteto. Sí, en realidad el maestro nos invitaba a compartir con él el escenario en 2 piezas musicales, una del maestro, no recuerdo el título ahora. Y otro tango de Gardel muy famoso que no recuerdo el título tampoco ahora. Perfecto. Por una cabeza. Bueno. Y Vigilia era el tango. Vigilia, el tango de Lavallén, que fue grabado alguna vez por el Sexteto Tango, con la voz de Maciel. Y bueno, hacíamos una versión de eso, el maestro nos invitaba, abandonábamos el escenario y abríamos la segunda parte, Dipi Cuitco y el Chino Laborde, haciendo un par de tangos que vamos después a recrear aquí esta noche, si lo permite la salud. En el volumen 1 estaba el tango tumbero, Descalzos. ¿Lo han tocado? Sí, el vals. ¿En Japón? El vals. No, allá no. Era un. Lo eligió nuestro amigo japonés. Claro. Le dijimos que elija él los tangos que le parecía que correspondían. Y ahí había letra tuya. Ese tema tiene letra tuya. El vals tumbero, sí, ahora también hicimos otra cosa. Claro. Que vamos a editar a fin de año. Pero no estamos en la búsqueda de hacer música nueva. Lo nuestro más bien es una recreación sincera, honesta, respetuosa lo mejor bien hecha que se pueda. Sí, además allá el nivel de organización realmente para nosotros fue todo una sorpresa y un aprendizaje. Allá, el productor elige los temas también, digamos. Ah, mirá qué bien. Y o qué mal. Bueno, para bien o para mal los elige él. Sí, igual en eso no se imponen. Se imponen en otras cosas, como por ejemplo llegar a tiempo. 22:55 me dijeron hoy y llegué 23:06. ¿Y qué te hace un japonés si llega tarde? No, yo creo que se va rompiendo ese pequeño lazo de amistad que ellos manejan con la gente que trabaja. No son muy afectuosos y como ellos no fallan, uno no puede fallar porque ellos no fallan. Y además son tres a fallar. Claro, y además manejan katanas. Sí, todo tipo, todo tipo de armas. De artes marciales, incluso lo físico también, y romper el contrato también, y cosas así. Y también habían estado en Ushuaia, o sea, lo de ustedes es llegar el tango bien lejos. Sí, sí. Nos proponemos eso, en realidad. Sí. Vamos a llegar bien lejos con el tango, dijimos. Dijimos que está todo hecho en el tango. Algo para entrar en el Guinness, o qué sé yo, los que fueron, ¿no?, a los lugares más recónditos llevando su... suerte. Su impronta. Al Monte Fuji. Igual nosotros fuimos... Nosotros llevamos el tango y somos autorreferenciales a la base Marambio, cuando cumplimos los 5 años más lejos que Ushuaia, para unimos González Catán con la base Marambio en homenaje a Marambio Catán, claro, el autor de Aquaforte. Y nos fue muy bien, hicimos un asado y todo. Vamos a escuchar un próximo tema interpretado por el Chino Labordi y Picuitco. Mi dolor. Y después, concierto en vivo. ¿Sabes el frío que hacía? Qué velocidad que teníamos, ¿eh? Donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo al alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor, rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir. Partí llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otros tiempos junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición. Hoy curaba mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer, porque allá donde fui mis pesares a olvidar, del amor conocí la delicia hasta embriagar el placer que sentí. Mi dolor llegó a curar, mi pasión solo dio los sentidos para amar, pero mi alma dejó su pureza conservar, y así pronto llegó sus tristezas a olvidar. Pasar. Mi corazón tan rápido latió que aquella herida que creí curar ante tu vista de improviso se entreabrió, pues no bastaron para calmar mi dolor. Ni las caricias ni el olvido, de nuevo sufro por ser querido, y hoy como entonces soy esclavo de tu amor. Blanca Revori, Pablo Tarico, José Palomino, Sasa Guadalupe. Distintas voces, una radio. AM530, la primera de la izquierda. Necesito Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 12 grados 6 décimos, humedad 86%. La justicia desplazó al juez Conrado Vergesio de la causa que investiga la supuesta apropiación de los hijos de la dueña del grupo Clarín. Así lo decidió la Cámara Federal de San Martín tras un pedido de la fiscal Rita Molina, avalado por las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora la investigación, que busca determinar si Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos o no de desaparecidos, recayó en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Se publica mañana la oferta de canje en los medios internacionales. El ministro de Economía, Madobudo, informó que viajará a Europa para presentar la propuesta. La operación abarca una reestructuración de títulos por $18.300.000 y la emisión de un bono por $1.000.000. Admiten que el lobby mantuvo frenada la adhesión de la Argentina al tratado antitabaco. El especialista en inmunología Guillermo Raimondi dijo que la presión de las empresas de cigarrillos provocó que el país sea el único de América que aún no rubricó el convenio internacional que busca frenar la epidemia. Con esas palabras, el experto resaltó la importancia de la audiencia que el Ministerio de Salud tiene hoy en las comisiones del Senado para avanzar en la reglamentación de ese tratado. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 6 décimos, humedad 86%, la presión 1016 hectopascales. Noticias 530. Si se puede evitar, no es un accidente. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Iriarte Verde, de la tierra a casa. Verduras y frutas frescas. La relación directa entre productores y consumidores sin intermediarios. El sabor verdadero de la naturaleza en alimentos sanos. 4-301-9710. También atendemos comedores y organizaciones. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 530. La voz de las madres. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que divertir. ...23:33 en la noche porteña, lógicamente, el Chino, la Borde y Dipi Cuitco, ¿listos para... van a cantar? Vamos a ver. Siempre listo, yo tengo buena voz también. Sino... Está muy bien, es necesario, lo vamos a hacer, dentro de lo que se pueda. ¿Un bien. Tema? ¿Te bancás? Disculpen las molestias. ¿Un se tema banca dos, me parece, Hagamos uno. Primero y vemos cómo termina. Bueno, antes, un mensaje que llegó al 4382-9327. 5 mensajes tenemos. Va, bueno, entonces. Uno y uno. Bueno, voy yo. Primero, un oyente anónimo, saludos al que cantó La Abandoné y no sabía. Chino, saludos, te mando. Gracias a los pibes de ahí de control. Que... Bien. Chino la borde. El sobrino de Magaldi, tenemos al sobrino de Magaldi, como escucha, dijo La Abandoné y no sabía, muy buena interpretación. No, ese era el único que tenía, ¿eh? Ah, era, pero tenía los papeles, bueno. No, pero el otro. Alicia y Juan Carlos de Núñez, saludos al Chino, excelente cantor y persona. No tiene que saludos dar... a ellos, los grandes amigos, creo que son mis amigos. Muy bien, acá no se está juzgando a la persona, sino al artista. Así que, por favor, al no nos humano. Interesa, claro, si es una buena persona o no. Miguel Julio Neira escribe en el Facebook, si está hecho pelota el Chino, que es el mejor Torcán, gotanguero, bueno, quilombo. Pero al final va a cantar, ya verán. Y acá lo tenemos. Tiene razón este muchacho. Bueno, vamos a hacer un poco lo que sucedía allá en el Lejano Oriente, la segunda parte, cuando se levantaba el telón, cuando sonaba Diego Cuitco. Así. Mm-hmm.

Una especie de telonero, alguien para compartir algún amigo para compartir un buen momento antes de salir a hacer tango con guitarra y tango con guitarra. Claro, ¿después hacen algún tema juntos? Sí, puede ser, seguramente puede ser, será, ¿sí? Porque es prácticamente una reunión de amigos, así que están todos invitados. Recién escuchábamos Sin Palabras, de Enrique Santos Discépolo, y música de Mariano Mores, en este Mariano caso. Mariano Martínez. Mariano Martínez. Sí. Son amores, valientes. Sí, exactamente, otros tangos. Y también RCM, resumen de los medios, por su nieta. Exactamente. Mariana Fabiani. Bueno, si quieren seguir. Yo Sin Palabras. Bien. ¿Cómo estamos para uno más? Sí, para la despedida. ¿Cómo estás, Chino? ¿Estás bien? Yo mentalmente, emocionalmente estoy muy bien. Me duele un poco el cuerpo por esta especie de estado gripal. Yo te lo digo porque hoy hicimos una autocrítica de los medios. Chino, no hace falta que cantes si no querés cantar. Tenemos el disco. Estamos así, hacer lo que quieras. Yo no sé si sirve escuchar a un tipo resfriado igual. Salió muy bien. Llamó el preparador físico y recomendó que pasemos el disco. Igual dijo que se cuide para mañana. Claro. Aprueban. A ver si mañana tenemos un disgusto y la culpa es de fractura expuesta, muchachos. De afuera prueba, no sé qué dicen. Está bien, es necesario uno más. Bueno, va a ser uno más porque... Mirá, la picadora de carne, ¿eh? Nicolás Esquivel y Hernán Casares, ellos son el viejo periodismo. Exactamente, el periodismo. Increpan desde allá, increpan desde otro lado. Y saben que estamos diezmados y por eso piden más. Disfrutan. Son japoneses, son japoneses y exigen de esa manera. ¿Qué se le ocurre, maestro? ¿Del Tango Tango 3 o del Tango Tango 2? Un estreno mundial, se me ocurre a mí. Otro de los que tocábamos en la gira. Sí, pero esos son nuestros viejos hits. Los viejos hits, tiene razón. Hagamos uno más novedoso, ¿cuál se le ocurre a usted? Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde abundan los orzales, margaritas y rosales, para vos, porque un día será ese nido gaucho. Esto lo grabamos con Guillermito en el Tango 3. Perdón, Guillermo, gracias. Y voy a cantar yo. De los dos florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor y en la cruz de mi rancho el zorzal. Muchas gracias, Argentina. Morirá, morirá de dolor. Chino Laborde, Dipi Cuitco, en fractura expuesta. Una proeza, una hazaña, un esfuerzo inconmensurable. Un gesto heroico, quiero decir yo, mi compañero. Un gesto heroico. Y estas son las consecuencias, los gestos heroicos. Muy bien, Dipi ahí. La gesta heroica. ¿Sí? Dipi acompañando. Yo siempre acompaño, soy un acompañante incansable, infatigable. Me parece muy bien. Les agradecemos a ustedes. ¿Tenés que ir al dentista o algún trámite? Mañana me llamás. Tengo un quilombo con la FIP. Yo te acompaño. Nosotros les agradecemos a ustedes, a toda la gente que trabaja acá en Fractura, a todos los oyentes, a toda la gente que participa, no solo oyentes, sino a través de la Sí, todo es a través de internet. No, no, y por supuesto. Claro, por eso los oyentes. Bueno, hablando de oyentes, hay dos mensajes que fueron llegando. Linda de Banfield, felicitaciones a Fractura y al Chino Laborde por la entrega. Al cantor enfermo, gracias. Qué buen título para un tango. ¿Cómo se llama ella? Linda de Banfield. Linda de Banfield, bueno, ojalá que esto, que Linda, si estás escuchando, gracias por habernos obsequiado ese título para alguna pieza musical, algún instrumental. Disco, al cantor enfermo. Para el cantor enfermo. Un instrumental. Al cantor enfermo, gracias. Es musical. Debe existir igual, debe ser un tango que habrá hecho el abuelo de Linda. A ver, esperá que lo busco en el Google, porque si es el Google no existe. Y Ezequiel, finalmente Ezequiel de Vicente López, dice, le encanta el estilo afrancesado que hoy tiene el Chino engripado, que se repita. Merci. Cuando alguien dice afrancesado, ¿está diciendo medio amariconado? Estoy cantando nasal. Estoy cantando parecido a quien. A ver, ¿Nacha Guevara? Alguien que no haga tango, qué sé yo. Ricky Martin, debe querer decir algo por el cielo. Ella sí. Es sí, justamente una mujer especial. No, continúe, ¿eh? No, está bien. Al cantor enfermo, gracias, no está registrado. Tenemos línea, un tango, línea directa en Sadaik. Tenemos Cuico Laborde o Cuico puede llegar a ser, ¿eh? Al cantor enfermo. ¿Estás componiendo? Ay, pará. A decir igual él, boludo. Che, digo, imagínate que te acompañé, no me moleste. Al cantor enfermo, gracias. Al guitarrista acompañante también. Muchísimas gracias. Me cuadra el mote de sano en este caso, digo, por oposición. Sí, claro. Sí. Al menos en cuanto a gérmenes se refiere. Sí. Al menos en cuanto a eso. Nuevamente gracias y el saludo también de los oyentes. Gracias. El guitarrista azucarita, podemos decir. Gracias por la invitación. Bueno, saca el tigre que hay en él. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo le quiero decir gracias nada más. Gracias. Thank you. El saber no ocupa lugar. Solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Sebastián Linardi, en Fractura Expuesta esta vez. Primero te saludo, ¿cómo va, Seba? Muy bien, querido Maxi. Bueno, espectacular. Bueno, me alegra. Esta vez para hablar de Marisa Vázquez. Y la presentación que dio el pasado 21 de abril en el Centro Cultural de la Cooperación en el marco del ciclo Tango de Miércoles. Muy bien, bueno, situados en contexto. Sí, todos en contexto. Y vamos a contextualizar un poco más a Marisa Vázquez para quienes no la conocen. Voy a leer algo que ella pone en su presentación y habiendo estado en su presentación de la página web, ¿no? Y habiendo estado en el concierto, bueno, me di cuenta que no es un detalle menor, ¿no? Ella dice, nací en Valentín Alsina, hablando de ella, en una casa mitad de chapa, con parra y el piletón donde su madre lavaba la ropa. Hija de obreros, madre argentina y padre gallego, de los que aprendió el valor de las pequeñas cosas y el amor por la lectura de los clásicos y la poesía. Es una suerte de presentación que ella hace de sí misma. Bueno, ella debutó en 1998 con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por el maestro Osvaldo Piro, a quien señala como su descubridor y padrino. A partir de ahí, bueno, empezó a participar en muchos festivales y le ha ido bastante bien, por cierto, ¿no? En su carrera de cantora. En determinadas músicas, y sobre todo en la música popular, uno tiene un descubridor. Y yo me pregunto, ¿qué hacía Marisa Vázquez? No, padrino, descubridor. Ella dice que el descubridor sí. Es Osvaldo Piro. Sí. ¿Qué hacía Marisa Vázquez antes de ser descubierta? A eso me refiero. Pero Marisa Vázquez, viene al ejemplo. Bueno, es una buena pregunta para cuando venga. César Isela descubrió a Soledad. Pero Soledad venía cantando. Es el que la patrocina, por ejemplo. Algo así, un padrinazgo. Bueno, creo que ahí es cuando está también la casualidad y la suerte, ¿no? De siempre cantar en lugares, cantar, hasta que te ve alguien que tiene determinada llegada y te saca, claro. ¿No? A Adriana Barrera le pasó eso con el polaco Goyeneche, de hecho, y bueno, a Soledad con César Isela, por cantar en las peñas de Cosquín. Bueno, habrá que preguntarle a Marisa cuando venga a presentar su disco, que lo está por sacar. Bueno, de paso cañazo, sigo hablándole al público de quién es Marisa Vázquez. Tiene dos discos editados, pero sin compañía discográfica, siempre Buenos Aires. Aires y Retratos. Y ahora, bueno, prepara lo que parece su disco más oficial, entre comillas, lo digo porque no es el primero, que piensa sacar en breve, ¿no? Así que, bueno, escuchemos un poco de Marisa Vázquez, escuchemos una canción de ella en letra y música llamada Gualicho de Luna y volvemos. Una canción que abra una grieta en lo más hondo de tu alma, que te alborote la pasión, que te dé calma. Una canción que hable de amor, que hable de amor. La inspiración que me permita sorprender tu inteligencia, que te conecte a lo más puro de tu esencia. Una canción que hable de vos, que hable de vos. No tengo más que una canción, una emoción. Bueno, esto era un poco de Marisa Vázquez, una canción, letra y música de ella, llamada Gualicho de que soy de vuelta a la página, Gualicho de Luna. Soy un olvidadizo, ¿qué le vamos a hacer? Alzheimer así, se llama. Alzheimer a mi edad, sí. Bueno, es más que nada, entendible. Bueno, estuvo acompañada por algunos músicos, la Vázquez Band, como la llama ella, Ramón Maschio en guitarra, arreglos y dirección musical, contrabajo Carolina Cajal, que también integra a China Cruel, y en bandoneón Rubén Slonimsky, que también forma parte del cuarteto La Grela. Y como invitado especial estuvo Bernardo Baraj, el gran saxofonista y flautista. Rubén Slonimsky es el Colorado. El Colorado. ¿Sabés qué? Uno de los primeros, o sea, de los integrantes de la Fernández Branca. ¡Wow! De la Máquina Tanguera. Grosso, mirá junto vos. Con Julián Peralta. Ajá, mirá, no sabía eso. La otra pata de Máquina Tanguera. Ah, mirá, interesante. Bueno, resumiendo, antes quería hablar a pedido de Marisa Vázquez. Esto que escuchamos va a formar parte de su próximo disco y está sin mezclar, sin editar. Claro. O sea, ella dice que no es lo como debería salir. A mí me parece igualmente una grabación maravillosa. Vamos a ponerle mística, otro super estreno mundial. Sí, otro super estreno mundial, Gualicho de Luna, exactamente. Así que bueno, si esto es lo crudo, lo que será cuando esté ya editadito. Abrió con climas más intimistas, bien grises, bien de zona sur, bien de Valentina Alsina, ¿no? Ella acompañada solamente por la guitarra, cantando clásicos. A lo cual, bueno, ella como que se inventó bien su presentación, ¿no? Empezó primero así, en una parte despojada, solamente con guitarra, y después cuando se suman la contrabajista y el bandoneonista, empieza con los tangos propios, pero de una temática referida a lo que uno está más acostumbrado al tango, ¿no? Temas que hablan del corazón, del amor, de la soledad, muy, muy interesantes, ¿no? Temas que son de letra y música de ella, como el mismo bar, Tácito, Gualicho de Luna. Después se agregó la presencia de Bernardo Baraj tocando el saxo, con temas donde, bueno, hacen con Marisa Vázquez una dupla compositiva y interpretaron dos temas de esta dupla: La piel de Buenos Aires, y después solamente una canción que es un tango bolero. Y la verdad, muy interesante, cambia el clima por el estilo que tiene de interpretar Bernardo Baraj, ¿no? Por un lado, ya por metiendo el saxo y la flauta a traversa, y además porque, bueno, tiene un estilo más de música contemporánea, de free jazz y todo eso, ¿no? Esta verdadera leyenda de la música popular argentina. Linardi, ¿sabes que lo que escuchamos no fue Gualicho de Luna, sino Por Algo Será? No fue Por Algo Será. Sí. No fue Por Algo Será. Tenemos acá un tema. ¿Usted está seguro? Escuchemos el que viene y ahí. Bueno, espere un poco. Habla de las Mar de Plaza de Mayo esta canción, no habla de las Mar de Plaza de Mayo. Claro, por eso hubo una confusión cuando lo disparamos. ¿Estás seguro? Sí, claro, sí. Ha habido, bueno, Marisa Vázquez ahora me va a reventar a golpes. Y nosotros también a ella. Escuchame una cosa. No. Escuchemos de vuelta Por Algo Será, porque justamente viene a cuento. Bueno, viene a cuento, entonces. Sobre todo por lo que vas a decir ahora. Exactamente. Déjeme así llevar y llegar a la canción esta. después de otro segmento de clásicos donde interpretó Patio Mío, y quería justamente leer la presentación que ella hace de dónde nació y en qué viviente, de dónde viene. Sí. Porque cuando introdujo Patio Mío, justamente evocó su pasado y habló de que en el tango hoy ella ve mucho esnobismo, o sea, mucha gente como que viene de otras vivencias y se está acercando al tango, lo cual me parece que abre la puerta para un debate que el tango siempre se viene dando, y bueno, ella lo volvió a tirar este tema, ¿no? Así que por eso quería poner énfasis en su origen. Y después, bueno, terminó cerrando con un segmento final de temas propios, pero de temática más social. Por algo será, dedicado a las madres de Plaza de Mayo. Y después, sin pez ni pan. La verdad, déjeme decirle, señor, me parece que Por algo será no lo ha pasado, le estoy hablando al operador, ¿no? Pero bueno, escuchemos un poco de Por algo será, a ver si lo hemos escuchado o no, y volvemos. Una canción que abra una grieta en lo más hondo de tu alma. Te alborote la pasión. Bueno, esto era dicho de Luna. No me rompan las tarlipes, viejo, por favor. Busquen no, ahora Por algo será. Mientras voy a seguir hablando así, quiero que terminemos escuchando esta canción. Escúchame. Estamos generando expectativa, Marisa. Este igualmente te juega a favor porque la gente se debe estar muriendo de ganas de conocer Por algo será. Así a ver, que, escucha. A ver, vamos a ver si esto es Por algo será. Susurrame esa frase y háblame de esas cosas que tenés estudiadas, que voy a regalarte mi cara deslumbrada. No es bueno, este tampoco es. Así que vamos a hacer una cosa. Chequeando en vivo esta desprolijidad. Vamos terrible, al otro. Pero la gente debe tener muchas ganas de escuchar Por algo será. Primero pensó algo le habrá pasado. De angustia salió a denunciar y a buscar. Pasaban los días. Yo estoy por si cae la televisión. Bueno. La balletera de afuera. Esto es un desastre. Este sí es Por algo será. Este es Por algo será. Dale, dejémoslo y nos vamos con esto. Dale, ya fue. Chao. Inocente de barrio y cocina. Viró de repente a una cruel realidad. De botas siniestras y aquellas vecinas murmurando esquivas. Por algo será. Después se dio cuenta, no estaba tan sola. Había otras locas buscando también. Y juntas las manos para darse coraje, giraron la plaza detrás de un porqué. Y allá se quedó como un dulce recuerdo. El barrio, las fiestas, el mate, el malbón. De tiempos felices que acunaban sueños. Hoy buscan castigo, no quieren perdón. Yo sé que a esta altura quisieran tenerlos. Poder descansar en sus brazos vejez. Pero sin embargo ahora tienen mil hijos que nadie las toque.